café. Que quisiera tomar, quisiera degustar tu amor y no sé qué. Tu aroma me impregnó, tu aroma se quedó en mí. Será el aroma de tu piel o la dulzura de tu amor que me pone a vibrar, mi cuerpo a estimular. Siempre un café y un sorbo de tu amor me deja ese sabor a ti. Tu aroma me impregnó, tu aroma se quedó en mí. Siempre un café me da razón de gozar tu conversación que me pone a vibrar, mi cuerpo a estimular. Un café, emblema de este nuestro amor. Siempre un café caliente nos une a los dos. Café que sorbo a sorbo bebo yo, un buen café caliente para el corazón. De nuestro amor, siempre un café caliente nos une a los dos. Por un café que sorbo a sorbo bebo yo, un buen café caliente para el corazón. Un café que tomo con placer, el placer de tu amor. Y un no sé qué, tu aroma me impregnó, tu aroma se quedó en mí. Un buen café, el de tu amor, que sorbo a sorbos bebo yo. Me acerca ese calor que a sorbos bebo yo. Un buen café, el de tu amor, que sorbo a sorbos bebo yo. Me acerca ese calor que a sorbos bebo yo.